por motivo lingüístico, pues no está protegido. Si hay intolerancia, discriminación, odio, por motivo de origen territorial, está el origen nacional, pero no el origen territorial. Por ejemplo, las disputas que a veces hay entre pueblos, localidades o entre comunidades autónomas, etcétera, que han llegado a producir incluso muertos, ¿eh? Por ejemplo, Aitor Zabaleta, una persona asesinada muy conocida en España ahora que estamos con el fútbol y demás. Pues le matan por su condición de vasco. A otros por su les queman el coche porque son de Madrid. A otro porque, bueno, todo eso no está debidamente protegido. Entonces, la protección universal, ni por lengua, ni por origen territorial, ni por condición genética, que ya muchas empresas empiezan a pedir informes genéticos, a raíz del COVID y demás, informes genéticos de la persona para contratar. Bueno, es un acto discriminatorio, ¿vale? Y por aspecto físico, hemos recibido quejas de denigración de personas por ser calva, por ser gordas, por ser... Entonces, esa discriminación, ese odio, esa intolerancia por cualquier factor está prohibido en los tratados internacionales. Y eso es lo que decimos. Mire usted, proteja de manera universal a la víctima. ¿Qué quiere decir la palabra universal? Pues como la Declaración Universal de Derechos Humanos. Universal es para toda persona, en todo tiempo, en todo lugar. La Declaración Universal de Derechos Humanos son los derechos de la persona. Y una persona puede ser diversa. Puede ser de una manera, de otra, puede tener tales características, y en el momento en que alguien, un grupo, una institución, alguien la toma contigo por tu característica, entonces estaríamos en lo que se llamaría incidente de odio, que puede ser un delito o puede ser pues también una infracción administrativa, ¿por qué no? Esto es lo que hay que entender, y no hemos avanzado, y llevamos así toda la vida pidiendo, y bueno, que es que estamos muy contentos, porque en verano, en la ley de infancia, se incrementaron tres factores más de protección, la porofobia, es decir, la fobia al pobre, la exclusión social y la edad, pues la edad, que está en la Constitución, explicitado. Bueno, pues hemos conquistado tres más, pero es que no puede ser que cada año tengamos que conquistar un factor más. Mire usted, póngalo universal, que es para todas las personas en todo tiempo y en todo lugar, porque también empieza a haber intolerancia, discriminación y odio a la gente por su profesión. Estoy hablando con un periodista, Jorge. Jorge, ¿qué te parece la campaña, una campaña de neonazis que hubo, que denunciamos, que era, si ves a un periodista, métele una paliza? Él ya sabe por qué. Bueno, pues por su profesión. Ahora con el COVID, pues ha habido agresiones a médicos por el hecho de ser médicos, o a enfermeras por el hecho de ser enfermeras, o a dispensadores de alimentos por el hecho de ser dispensadores de alimentos. O antes de que metieran lo de la edad, hubo mensajes horrendos hacia personas por su edad, por el edadismo. Bueno, pues es que esas conductas que no respetan la dignidad del prójimo y sus derechos fundamentales son las que tiene que erradicar una ley como la que estamos pidiendo. Y a nosotros nos dicen, y me lo dicen a mí, yo soy testigo, soy notario de la realidad, me lo dicen altos cargos, desde el defensor del pueblo hasta gente del gobierno, hasta la fiscal general, lleváis razón, pero ¿por qué no se hace? Ah, pues que nos lo expliquen. Pero nosotros insistiremos una y otra vez que queremos la protección universal de la víctima del delito de odio. El informe recuerda la defensa de una migración segura, ordenada y regular frente a la xenofobia y señala el peligro del odio identitario, la hispanofobia y los conflictos de naturaleza lingüística o por origen territorial, significando en síntesis que, por ejemplo, bueno, pues aumenta la presencia del discurso de odio xenófobo en Internet y las redes sociales, que se han convertido en canales precisamente para expresar odio, a pesar de los esfuerzos o los controles que ejercen los robots de las plataformas. Se constata también, como segundo punto, el crecimiento de odio ideológico y de la polarización que nos estaba hablando ahora Esteban. Y bueno, otro tema que también hemos abordado, y es que no hay avances en la protección universal de la víctima del delito de odio. Quisiera detenerme en el tema lingüístico que aborda también aquí. ¿Hay discriminación lingüística en España, Esteban? Sí, ¿Dónde se presenta? Fundamentalmente nos llegan muchas denuncias de incidentes en Cataluña. Y claro, nuestro país es bilingüe, está la Constitución. Por ejemplo, en Cataluña, pues tú tienes las dos lenguas, con lo cual, si te expresas en español o castellano, y si te expresas en catalán, pues no tiene que haber ninguna discriminación hacia ninguno. Hay muchas familias, y los tribunales les han dado la razón, que han denunciado que quieren clases en castellano y la Generalitat pues no lo dispone. Y los tribunales y el Supremo han llegado a plantear que sí, que están obligados a dar el 25%. Pero a mí me preocupa todavía más, porque eso tiene su cauce institucional y su debate en el ámbito institucional, me preocupa más la vida cotidiana. Es decir, que llega una persona, abre un bar o está en un bar y te pone un cartel, y ese cartel pues va en castellano y automáticamente lo revientan el cartel, amenazan a la gente del bar, etcétera, ¿no? Bueno, aquí, digamos, ¿quién lo sufre? Pues la gente del bar, que puede ser español, que puede ser un inmigrante latino que hable castellano perfectamente, y que no hay por qué exigirle el bilingüismo. O sea, si habla de su lengua materna, pues habla su lengua materna, que es oficial en España. Y eso nos ha llegado a muchos inmigrantes que dicen, hombre, es que no, te hacen la vida imposible. Pero Esteban, en la ciudad de Valencia, por ejemplo, en plena pandemia, cuando estábamos en el peor momento de la pandemia, bueno, sí que se puede decir de la primera ola, las primeras medidas que publicaron las autoridades sanitarias en Valencia, en los autobuses, en el metro, y así, estaban solamente en valenciano. Sí, pues fíjate qué mal. Y estamos hablando de instituciones que eran las que publicaban esos anuncios. Los anuncios que se daban en el metro, en el transporte público. Vamos a analizar ese punto. Sí. Vamos a analizar ese punto. Veamos. Hay una persona que es valenciana y que habla valenciano y habla español. No tiene ningún problema porque ese mensaje es en valenciano. Pero hay una persona que va de Albacete a Valencia y solo habla el español. Bueno, pues ya está excluido, ¿eh? Cuando es una lengua oficial. Pero hay una persona que es colombiana y que le ha salido un trabajo y está trabajando en Jaén y se va a Valencia y llega allí y se siente excluido. Es decir, la gente hispanoparlante, hispanohablante, pues con ese tipo de medidas que son institucionales, quedan excluidas, quedan en inferioridad de condiciones, quedan que no se enteran. Entonces, a mí es que todo esto me parecen prácticas discriminatorias, clarísimas, clarísimas. ¿Y quién es el sujeto de esa victimización? O sea, ¿quién lo sufre? ¿Quién sufre esa victimización? Pues el que es exclusivamente hispanoparlante. Y dices, hombre, pues si es un alemán, pues le pasaría tres cuartos de lo mismo ya. Pero la diferencia es que el hispanohablante está disponiendo de una lengua que es oficial en todo el territorio. Y por lo tanto está bajo esa protección, sea colombiano, sea de Jaén o sea de Galicia. Da igual, está bajo la protección bilingüe, oficial de la Constitución española. Y esto es lo que se tienen que entender. O sea, lo que no puede ser es que se practique una posición excluyente, lingüísticamente excluyente, por parte de un organismo público que es del Estado, que es que hay que tienen que enterarse que esto no es de un organismo independentista, son organismos todos, el Estado español tiene un gobierno central, una administración central, pero también tiene gobiernos autonómicos como la Generalitat, administraciones autonómicas, tiene gobiernos municipales, administraciones municipales, diputaciones provinciales, todo en su conjunto es el Estado y por lo tanto está bajo la soberanía del conjunto de la población. Entonces me parece francamente mal. Otra cosa es si hay capacidad para llevar todas y cada una de estas acciones, que desde mi punto de vista son claramente excluyentes, o sea, en el sentido discriminatorio, si se puede llevar todas y cada una de estas acciones a debatir donde se tiene que debatir, que es en los tribunales de justicia, como han hecho las familias en Cataluña, donde al final los tribunales de justicia pues han dado la razón. Bueno, entonces, finalmente, el mensaje con este informe para las instituciones. Pues el mensaje es que tienen que ser más proactivas, que tienen que apostar por la prevención y la atención de las víctimas, que crece la xenofobia, que crece el odio entre ideologías o de carácter ideológico entre unos y otros. A mí me gusta hablar más de xenofobia que de racismo. El racismo es una doctrina. Y yo creo que en España, como tal doctrina, no tiene futuro, no lo ha tenido nunca ni lo va a tener. Ahora, la xenofobia sí. La xenofobia, que es la fobia a la gente por ser extranjera, crece. Y cuidado, que se alimenta con momentos, picos, como pueden ser las crisis de fronteras. Entonces hay gente que se pone nerviosa, especialmente pues en la zona fronteriza, Ceuta, Melilla, Canarias, la zona Andalucía, ahí crece la xenofobia. ¿Cómo se puede neutralizar todo esto? Hombre, con una buena educación, comunicación, etcétera, pero luego también con una buena política de fronteras. Entonces, todo es revertible. Nosotros no estamos como en Alemania, en Gran Bretaña, en Francia, etcétera. No lo estamos. El nivel de tolerancia, digamos, de tolerancia, de respeto a la diversidad, es mucho más elevado que en el conjunto de Europa. Estamos a mejor nivel en el termómetro de la convivencia. Y lo que hay que hacer es seguir alimentándolo y que no crezca este problema. Pero muchas veces crece por la propia torpeza de las instituciones porque no hacen lo que deben de hacer. Y ese es el mensaje, claramente. Apuesten seriamente, no se utilice esto para enfrentarnos los unos con los otros, que ya tenemos suficiente con la que nos está cayendo, con la crisis económica. Salir adelante con nuestras familias es tremendo. Y yo esto lo vivo, porque en mi oficina hay una oficina de atención a la víctima de la xenofobia, y me lo dicen cantidad de personas inmigrantes de lo más diverso, de los distintos países. Todas están sufriendo mucho, mucho, mucho, mucho la crisis económica. Pues que no se nos complica más la vida con la intolerancia de carácter xenófobo. Y aquí las administraciones tienen mucho que decir para facilitarnos la convivencia. Esteban Beltrán, muchas gracias, muy amable. Esteban Ibarra, sí, director del Movimiento Contra la Intolerancia, a propósito del informe RADSEN 2022, que ha sido publicado este 12 de abril, que denuncia el crecimiento de la xenofobia y el odio ideológico en España. Al mismo tiempo denuncia la ausencia de protección universal de la víctima y los planes contra el racismo y el antisemitismo. Esteban, muchas gracias, muy amable, y felicitarlo por el informe, muy completo. Muchas gracias, un fuerte abrazo y buena Semana Santa. Gracias. Esteban Ibarra, repito, director del Movimiento Contra la Intolerancia, aquí en el Café Mañanero. Es el momento de una breve pausa y ya regresamos con más actualidad. Latinos FM, esta es tu radio, esta es tu emisora. Latinos FM, para que tú cantes, para que tú bailes ahora. Latinos FM, oye, es pa' gozar. Gran Festival Latinos, con la actuación estelar de Johnny Rivera. Johnny Rivera. Johnny Rivera y los porteños en concierto. Como una droga son tus besos. Johnny Rivera. Soy un hombre soltero. Este 29 de abril en la Sala Madison, calle Polideportivo 23, Mazaraza. Información y reservas 6757-93193. Entradas en restaurante Brasas y Calderos. 29 de abril, Festival Latinos con Johnny Rivera. Pero un día alguien tocó mi corazón. El espectáculo de la nueva era.

que han tenido asilo político y le han denegado esa posibilidad. ¿Cómo es eso, abogada? Así es, Jorge. Efectivamente, cuando se pide una protección internacional o el asilo, como se dice generalmente, le adquiero un derecho primero a residir y después de 6 meses de que nos den esta autorización, tengo un derecho a trabajar. A trabajar ya sea como autónomo o como por cuenta ajena, es decir, que alguien me contrate. Pero puede darse el caso que, y es verdad que se da y muchísimo, que nos lo denieguen, nos denieguen este asilo. Pues bien, dependiendo del tiempo de cuando nos lo denieguen, vamos a poder trabajar o no. ¿Y cuál es el trámite que debe realizar la persona para hacer uso de esa posibilidad? Una vez nos denieguen el asilo, debemos interponer primeramente un recurso de reposición y si se nos en el plazo de un mes. Y si se pasa ese recurso de un mes, pues tendremos que acudir a un recurso contencioso administrativo que ya esté ante un juzgado. Abogada, y precisamente los profesionales del derecho, conocedores de cómo funciona la administración pública, presentan este recurso. Quisiera saber sobre las posibilidades de éxito que tengan las personas de sí efectivamente poder trabajar luego de la denegación del asilo político. Así es, Jorge, pero los oyentes también tienen que tenerlo claro. Yo adquiero el derecho a trabajar después de 6 meses de que me han dado esta solicitud de asilo. Si, por ejemplo, se me deniegan a los 3 o 4 meses, no he adquirido el derecho a trabajar y, por tanto, no voy a poder solicitar en este recurso de reposición, que es totalmente válido, que tengo derecho a trabajar. Si han pasado los 6 meses y estoy trabajando o he adquirido este derecho, en este recurso interpondremos una medida cautelar en la cual indicaremos que ya tengo el derecho a trabajar, que estoy trabajando o que puedo ser contratado. Y este recurso es plenamente válido ante las administraciones públicas. Algunas personas me han dicho que con este tema del asilo político, algunos empresarios empiezan a ponerles peros, porque es verdad y no es una novedad. Usted lo sabe perfectamente, abogada, sí, que está moviéndose en el ámbito de la inmigración. Algunos formularios pues no admiten ni siquiera el número de extranjeros, ¿no? El NIE. Y cuando ven una denegación de asilo político o algún documento que está en trámite, ya no estamos hablando solamente del asilo político, y no quiero salirme precisamente del tema que nos sí ocupa, sí, empiezan a ponerle peros. Quisiera saber qué debe hacer esa persona, qué debe hacer ese trabajador para hacer valer su derecho al trabajo. Vale, primeramente habría que decirle al trabajador, en este caso al gestor de la empresa, que tiene un recurso, que ese recurso está interpuesto en plazo y que tiene la forma determinada, y indicarles y darles un escrito en el cual digan que están amparados por las leyes, tanto españolas como europeas, y que pueden trabajar. Ahora bien, Jorge, muchas empresas están reacias a aceptar este tipo de recursos porque no han sido interpuestos por personas que son abogadas y que lastimosamente han hecho un formulario generalizado y no dejan claramente plasmado que hay una medida cautelar, o también se aprovechan de la necesidad de las personas y lo que hacen es interponer recursos fuera de plazo. Estamos ahí hablando acerca de la posibilidad que tienen las personas de seguir trabajando luego de que le han denegado el asilo político. Desafortunadamente, la mayoría de las peticiones de asilo político, a excepción de ahora los ucranianos, les deniegan incluso el asilo político. Vale, incluso los ucranianos no tienen ahora actualmente concedido el asilo. Ellos también tienen una solicitud de protección internacional igual que todos. Sino que, claro, la gente piensa que al ucraniano se le está dando un trato preferente. En ¿cómo es modo, eso, ¿sí? abogada? Explíquenos, vale, porque sí, las noticias que estamos dando a diario dice, es que se les está concediendo asilo político y protección y ayuda y de todo. ¿Qué está pasando sobre el terreno? No. La realidad, y si se le pregunta a un ucraniano y le dice, enséñame por favor, la tarjeta que tiene usted de asilado, no tiene ninguna tarjeta de asilado. Tiene, como los demás extranjeros, por ejemplo, los venezolanos y colombianos que han hecho su primera solicitud de asilo, la denominada hoja blanca con una foto y con un número de NIE. Es verdad que el beneficio que tienen los ucranianos es que pueden trabajar desde el primer día que le dan esta solicitud de protección internacional, mas no implica que tienen un asilo concedido. Son dos cosas distintas, ¿de acuerdo? Abogada, ¿y el resto de nacionalidades, es decir, venezolanos y muchas más, gente que también viene de África y que presenta una solicitud de asilo, tienen derecho a trabajar desde el primer día que presentan la solicitud? Esta es la gran diferencia con el colectivo ucraniano, que deben esperar 6 meses para poder trabajar. Ahí sí que podemos decir que tenemos un trato preferente en este momento por Ucrania y por la situación que se está viviendo, mas no implica que tengan concedido un asilo. ¿Y a usted qué le parece que no se reconozca de pronto el riesgo, la necesidad que tiene alguien que solicita un asilo político procedente de Siria, de un país africano o de Latinoamérica, con quizás la consideración que se le ha dado a los refugiados o desplazados ucranianos? Lastimosamente, Jorge, es un tema muy difícil de plantear. Una respuesta no es blanco o negro, pero sí es cierto que, por ejemplo, se debería ver, como me dices tú, el tema de Siria, que es latente y que se podría incluso equiparar o incluso ser peor que Ucrania y que se tendría que darle ese beneficio del 91. Ahora bien, lastimosamente, con otros países como Latinoamérica, sabemos que muchas historias no son ciertas. Entonces esto lleva a que lastimosamente las leyes se endurezcan para un colectivo específico. Abogada, ¿durante cuánto tiempo puede trabajar, retomando ya el en tema? En Ucrania, sí, es un caso excepcional. Y de momento uno... ¿Abogada? ¿Abogada? ¿Luz? Hemos perdido la comunicación con nuestra abogada Luz Piedrahíta. Abogada, ¿la tenemos por ahí? Sí, está. Vale. Bueno, le quería preguntar, ¿durante cuánto tiempo puede trabajar una persona? Estoy aquí. Luego de que le han denegado el asilo político. Sí que podrá trabajar, siempre y cuando, como hemos dicho, haya pasado esos 6 meses. Alegaré sí. Que tenga esa medida cautelar y que sí que puedo hacerlo. ¿Y durante cuánto tiempo? Hasta que el recurso de reposición o el contencioso sea resuelto. ¿Cuánto tiempo? Estamos hablando de una media de 18 meses aproximadamente, incluso menos o más puede ser. En este momento hay un gran retraso y esto beneficia que la gente pueda cotizar y en un futuro poder optar a un arraigo laboral. El tema de la cotización. ¿Hay dificultades a la hora de cotizar en estas circunstancias? No, la verdad que no. El sistema es automático para darse de alta como trabajador y ya dependerá de cada administración de seguridad social si quiere o no poner problemas para este tipo de colectivo. Pero si se alega correctamente, no tiene que haber ningún problema. Abogada, consideraciones importantes. A la hora de utilizar este mecanismo, estrategia, luego de que se deniegue el asilo político. Importante saber en qué momento se ha otorgado el asilo, cuando se ha denegado, interponer en plazo el recurso, tanto el reposición que está en 1 mes o el contencioso en 2 meses, y que lleve aparejada una medida cautelar y explique detalladamente el motivo por el cual no tiene por qué ser denegado y que tengo y sigo teniendo derecho a trabajar. Vamos a recordarle, por favor, a nuestros oyentes la forma de contactar con usted para todas aquellas personas que quieran ampliar la información sobre este y otros temas que tienen que ver con extranjería. Tanto en Facebook como en Instagram, 2 cápsulas jurídicas y mi número de móvil 658-969614. Me preguntaban por acá, que a qué hora pueden llamarle o contactar con usted, si hay algún horario laboral. Sí, pueden llamarme de 9 a 2 y de 4 a 8. De 9 a 2, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. De la tarde y de 4 de la tarde a 4 a 8 de la tarde. Y de 4 a 8 de la tarde, horarios en el que la abogada está disponible para atender vía telefónica, ¿no? Correcto, sí. Y mensaje, bueno, cuando quieran, ¿no? Mensaje, sí, eso sí, ya también nos lo leeré también cuando esté en horario laboral, pero sí, también me pueden enviar mensajes. Sí, ahí está la abogada Luz Piedrahíta. Abogada, muchísimas gracias por este tema tan importante y que tenga un resto de día muy feliz. Felices

Bombay Aroma, los auténticos sabores de la India en Valencia. Para comer o cenar, más de 100 platos a la carta y menú diario. Atrévete a lo nuevo, excelente atención. Ven a saborear los sabores de la primavera y descubre el significado de compartir mesa y ambiente. Celebra tus fechas especiales en Restaurante Bombay Aroma, Avenida del Cid 25. Más información y reservas en bombayaroma.es. Panadería y pastelería ecuatoriana Masa y Miga te ofrece gran variedad de rico pan ecuatoriano y panadería española. Preparamos tu tarta para todo compromiso social. Contamos con los ricos cachitos, pan injerto, empanadas, aplanchados, moncaibas, melvas, quesadillas, pan de miga, el galo plaza, cara sucia y los ricos bizcochos de cayambe. Dirección: calle Marqués de Montortal 39 y Pedro Cabanes, sector de Torrefiel. Teléfonos 962-1180-14 y el móvil 689-95-2574. Masa y Miga, el sabroso pan ecuatoriano. De nuevo, Cuchoteca La Nuera. Este domingo 24 de abril a partir de las 16 horas. Ven a disfrutar de toda la música de ayer, hoy y de siempre. Además, gran actuación de Rami Gaviria, interpretando música popular y tropical. Han pasado años desde que me fui en mi adolescencia. Tendremos premios en efectivo y mucho más. Invita Pop Karaoke Acordes y DJ Oscar Ortega. ¡Te esperamos! Calle Godofredo Ross, número 4. Reservas al 603-502-214. Recuerda, lunes es festivo. Cuchoteca La Nuera llega para quedarse. Travel Low Cost. Envía y recibe tu dinero con la tasa más alta de España. Viajes con los precios más bajos. Envío de contenedores o metros cúbicos a Venezuela, Ecuador, Bolivia y otros destinos de América Latina. ¿Quieres mejorar tus ingresos? Date de alta como agente Travel Low Cost. Encuéntranos en el corazón de Valencia, calle Estrella 12, teléfonos 963-423-577 y al móvil 647-42-6530. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día es Britney Spears. Luego de que la princesa del pop advirtiese a los paparazzis acerca de las fotos sobre su nuevo embarazo, Britney Spears es parte de las noticias luego de que anunciase esta semana que espera un nuevo bebé junto a su prometido Sam Afghani, de 28 años. La princesa del pop de 40 años subió una publicación a sus redes sociales develando la buena noticia a todos sus seguidores, pero además aprovechó el anuncio para lanzar una nueva advertencia a los reporteros que durante los próximos meses vayan a rondar su vivienda en busca de alguna fotografía. La cantante, tras liberarse de la custodia de su padre hace algunos meses, acabó anunciando que está embarazada. Ya Spears tiene dos hijos propios con su exmarido Kevin Federline, Sean de 16 años y Jaden de 15, y en el momento la familia está celebrando la nueva buena noticia de que la princesa del pop ha querido lanzar un texto amenazando a los paparazzi, estableciendo que no va a salir tanto debido a que sabe que todas esas personas malignas obtienen dinero haciéndole fotos, por lo que afirmó que este será un embarazo que lo llevará de forma privada. Y por su parte, Sam Afghani, el prometido de la cantante y padre del bebé, publicó en su cuenta de Instagram una imagen en la que aparecen dos leones, un león y una leona junto a un cachorro. Y en la fotografía, el texto que la acompaña establece que el matrimonio y los niños son una parte natural de una relación fuerte, llena de amor y respeto, y esperan que se pueda cumplir. Es el trabajo más importante que haré hasta ahora. Fueron las partes que se llevaron a cabo, ya que Britney ahorita está cumpliendo el sueño imposible que no pudo cumplir durante su tutela, ya que todo apunta a que la pareja había conseguido su sueño, ya que en varias ocasiones Britney había asegurado que tenía la intención de ampliar su familia, pero debido a que en el juicio por la tutela, su padre le impedía poder quedar embarazada hasta acabar con la tutela, y ahora que puede casarse y tener un bebé, va a poder disfrutar de su familia más que nunca, ya que se encuentra en un momento de plena felicidad. La Cantera y Leyton Producciones presentan en concierto a Nelson Velázquez. Hoy que regresas con mil ganas de amar. A Nelson Velázquez. Me da miedo vivir si no me entregas tu amor. Viernes 20 de mayo con lo mejor del vallenato. Solo tú y yo en la habitación. Sala Canal Pinedo, Camino Viejo del Saler 7. Punto de venta a la Broster, Tropicalísima, Brasas y Calderos, Mi Gente Colombia Food, La Taberna del Nene, La Imperial del Quindío y La Magistral. Reserva 677-248-362, 655-212-366. Organiza DJ Adrián. Eres la mujer más maravillosa del mundo. La persona con la que quiero compartir el resto de mis días. Amor, ¿quieres casarte conmigo? ¡Sí quiero! Pero la reunión la hacemos en Brasas y Calderos. Tus momentos especiales, celébralos en Brasas y Calderos, salón de eventos sociales, amplio, insonorizado y climatizado. Estamos en todo el corazón de Valencia, Avenida Alfawir 7, cuasi esquina con Primado Rey. Teléfono 697-879-029. Llámanos y separa tu fecha. 697-879-029. Los Embajadores Vallenatos este 28 de mayo en Valencia. Creating Events y Canario Producciones presentan este sábado 28 de mayo a los intérpretes originales del Santo Cachón. Que te perdone yo, que te perdone, como si yo fuera el Santo. Y muchos éxitos más. Porque tomando y tomando solo se me olvida mi bella mujer. Los Embajadores Vallenatos. Sala White House, Carrer del Poliesportivo 8, Mazanaza. Entrada general 20 euros, VIP 40, 642-790-946 y 641-977-882. Celebra el mes de las madres con los Embajadores Vallenatos. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Ya viene la información deportiva en el Café Mañanero. Nos preparamos con todo. Sí, nos preparamos con todo. Viene la información deportiva en el Café Mañanero a nombre de Restaurante Brasas y Calderos en la Avenida Alfawir número 7. Es un restaurante mediterráneo. Una región que está sonriendo con esa clasificación a las semifinales del submarino amarillo. Se trata del Villarreal. El submarino haciendo daño, tumbando gigantes. ¡Qué bien! ¡Fantástico! Bueno, ya vamos con todos los detalles de la clasificación, la histórica clasificación de el Villarreal a semifinales de la Champions. Y el del Real Madrid, que se llevó un tremendo susto. La cosa parecía clara, pero la verdad es que tuvo que recurrir nuevamente a la épica prácticamente para estar allí en las semifinales. Y atención, porque ya dos de los cuatro equipos que disputarán las semifinales son españoles. El Villarreal y el Real Madrid. La información deportiva en Latino Deportes. Emociona, Dolo, ¿ah? ¿Cómo emociona esta marcha? Impresionante, así me gusta. Ahí le vamos a poner nuevamente, subirle volumen, ¿eh? Ahí. Que se escuche. Eso quiere decir que total, que ya total. Hay deportes, que hay emoción, sí señor. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Bienvenidos a Latinos Deportes en Latinos RTV, la actualidad deportiva que empieza con la Champions, se están jugando los cuartos de final y ya tenemos a dos equipos españoles clasificados para las semifinales. Y tenemos la oportunidad de un tercero. Toda la historia la trae Adolfo Jiménez del Río. Adolfo, buenos días. Buenos días. ¿Y qué días después de una noche espectacular, memorable, de amarillo y de blanco? Oye, ayer el Chelsea parecía el Villarreal, ¿no? Sí, sí, indudablemente, Jorge. Y estaba yo vestido de Villarreal. Estaba hasta sorprendido yo del color que el uniforme que llevaba el Chelsea, porque no sabía si estaba jugando el Villarreal o estaba jugando el Chelsea. No, el momento que estaba buscando el partido, y dije, pero ¿es este? ¿No? ¿Es este del Villarreal? Y no, es el del Real Madrid. Ah, bueno. Sí, sí, mi hijo me preguntaba, ¿con quién está jugando el Real Madrid? Porque nunca habíamos visto jugar de amarillo al Chelsea, es verdad. Y eso pues nos sorprendió bastante anoche. Pero es normal. Coincidencia, inclusive, que estuviese jugando el Villarreal y el Chelsea con el mismo color de uniforme. Era una coincidencia bastante interesante, además, y que es llamativa dentro de la noche histórica que hizo el Villarreal y la noche épica que hizo el Real Madrid anoche en la Champions. Pero bueno, pongamos la música de la Champions, Jorge, que nos emocionamos todavía más, porque es que realmente fue fabuloso, fue espectacular. No tenemos apelativos para decir todas las sensaciones que pudimos sentir anoche viendo los dos partidos, porque indudablemente hay que ser honestos. Hicimos el esfuerzo de tener dos pantallas al frente para ir viendo los dos partidos, porque ambos partidos eran impresionantes. Ambos partidos nos generaban todas las expectativas durante todo el partido. Es que realmente no fue, dijéramos, el primer tiempo o el segundo tiempo, o en el caso del Real Madrid, el Chelsea, la prórroga. No, fue todo el tiempo de juego una expectativa total, tanto de parte del partido del Bayern Múnich contra el Villarreal como el del Chelsea contra el Real Madrid. Ambos partidos nos generaron expectativas durante todo el tiempo. No te me pongas nostálgico, Adolfo. Estoy contento. Sí, estamos contentos por ese gran partido que se dio en el Santiago Bernabéu. Se vio contra las cuerdas el Real Madrid, pero luego recurrió a esa épica a las que ya nos tiene acostumbrado. Mira qué pasó con el Paris Saint-Germain. También en un momento dado, el Real Madrid, se veía que lo estaban eliminando. Y de nuevo un gol que le anularon al equipo contrario. Es verdad que, bueno, en ese caso el VAR imparte justicia, ¿no? En virtud de la verdad, les cuentan ese tercer gol al Chelsea. Y vuelve a respirar el Real Madrid, pero luego le marca y, bueno, definitivamente aquí no hay nada que hacer. Minuto 82 y aparece el gol mágico de Rodrigo. Espectacular, Jorge. Es que realmente es mágico un gol de esos, donde Luka Modric saca de la nada un pase de exterior, donde parece que se va más hacia la portería que hacia el pie de Rodrigo, pero no, estaba milimétricamente condicionado para que llegara en ese momento, en tiempo, en lugar, en velocidad, Rodrigo, y metiera un señor golazo. De los pases más milimétricos que he visto en los últimos años. Realmente espectacular, porque además era un momento crítico en el cual todos pensábamos que ya el Madrid no tenía la suficiente energía física. Y en el caso de Luka Modric, un jugador de 35 años que supuestamente no tiene esa velocidad de llegada y de propulsión de un balón para que llegue precisamente al pie del jugador que se necesita que llegue. Y sí lo hizo. Y eso demuestra que le pusieron el corazón, le pusieron el alma al partido y obviamente que terminaron extenuados. No le faltaba razón a Marco Senna cuando calificó a Lucas Modric como el mejor jugador de la actualidad. Inclusive yo estaba de acuerdo totalmente y envié uno de los mensajes aquí a la emisora porque ¿sí? Cuando escuchaba a Marco Senna, una persona conocedora del tema, que ha vivido, que ha jugado, que ha sentido la emoción en el campo de fútbol, sabe la calidad de jugadores con los que está rodeado. Identificar a Luka Modric como el mejor jugador del mundo en este momento es un excelente aportación a lo que es el buen fútbol. Además, vemos que no es tan mediático Luka Modric, no es el jugador mediático que puede ser Cristiano Ronaldo o el mismísimo Leo Messi, pero es un jugador que en la humildad demuestra la calidad. Y eso fue lo que demostró anoche. Humildemente hizo el pase perfecto para que se hiciera el gol. Un gol que daba ilusión, porque todavía no había nada. Bueno, pero de nuevo empataba la serie. Iba para los penaltis. Sí. Pero daba una ilusión ya. Pero realmente lo majestuoso y lo mágico lo remató Vinicius Junior. Hay que decir que Vinicius Junior no hizo el partido de su vida, no hizo un partido bueno, pero estuvo en el momento preciso y en la situación más importante para el Real Madrid anoche. Hacerle un pase majestuoso también, con mucha calma, a Karim Benzema para que un golazo rematara la opción de estar clasificado a esta semifinal. Bueno, este Real Madrid, que no tiene de pronto unas superestrellas como en otros tiempos, pero es un Real Madrid que rinde y que cumple con los resultados. En algunos momentos se ve contra las cuerdas, se ve en momentos de dificultades, pero luego resuelve y eso es lo importante. Vamos a escuchar lo que decía Rodrigo. Es verdad que el pase de Luka Modric es milimétrico, tiene mucha precisión, pero el remate es espectacular. Se necesitaba allí la llegada de alguien con mucho talento y apareció Rodrigo, que es un jugador que de pronto hay veces se espera más de él, que tenga una continuidad en su desarrollo, porque todos esperamos que sea referencia de la delantera, pero que bueno, al fin y al cabo también está cumpliendo. Esto decía Rodrigo luego del compromiso. Hola madridistas, estamos muy, muy felices por la clasificación y esperamos seguir así. ¡Hala Madrid! ¡Hala Madrid! ¡Hala Madrid! Eso. Ahí lo tiene. Bueno, la verdad es que felicidades, como no puede ser de otra manera. Luego también Marcelo que entró para la segunda parte. Para la segunda parte y que hizo un partido bien en sus minutos que estuvo, cumplió. Una de las cosas importantes, Jorge, cumplieron todos, absolutamente todos. Lo dieron el esfuerzo al máximo. Bueno, se demostró que salieron inclusive algunos lesionados por el esfuerzo. Y se le cumplió algo que era muy importante a la afición. La afición que estaba respaldándonos al máximo y que eso los jugadores tenían ese grandísimo compromiso y lo dijeron al final del partido casi todos. Queríamos cumplirle a la afición. No podíamos fallarles. ¡Vamos! ¡Estamos en las semifinales! ¡Qué alegría! ¡Ahí tenemos a Marcelo, que es muy, muy extrovertido, de verdad! Y bueno, disfrutando como no puede ser de otra manera, porque para eso es el fútbol, las victorias son para disfrutarlas. Es un escape de pronto a tanto ajetreo cotidiano que tenemos. El fútbol sirve para eso, es un mecanismo de entretenimiento. Y bueno, ¿quién mejor para encabezar esa celebración que los mismos protagonistas, ¿no? Los mismos jugadores? Pero en todo caso, repito, se vio contra las cuerdas el Real Madrid. Pudo perfectamente ser eliminado. No pensábamos que el Chelsea le iba a remontar con tanta facilidad. Se veía maniatado y sin capacidad de reacción el Real Madrid hasta la segunda parte. Yo pienso que a partir del minuto 70 empieza el Real Madrid a reaccionar, a llegar y bueno. Pero es cierto, Jorge. Empezó a aproximarse. Pero es muy cierto, Jorge, que la falta de Militao fue clave. Es que cuando no hay unos centrales muy fuertes para ese tipo de equipos donde la estatura tiene una gran valía, porque es que Chelsea, se le vio al Real Madrid ayer sufrir por arriba. Claro, totalmente, totalmente. Es que por ahí fue que le entraron los goles, realmente por arriba, porque no tenía Militao, no tiene unos defensas centrales poderosos y es lo que tiene que rescatar más adelante cuando haga contrataciones, no solamente pensar en la delantera, sino en fortalecer la defensa. Nacho terminó también muerto prácticamente. Bueno, pero vamos con otra alegría, la alegría, la del Villarreal. Espectacular lo del Villarreal, Jorge. Bueno, el mundo entero se ha fijado en el Villarreal. Ha salido del anonimato el Villarreal con este triunfo. Bueno, ya es importante recordar, porque olvidamos rápidamente, que el Villarreal está participando en esta Champions luego de coronarse campeón de la Europa League. Exactamente. Que es el segundo torneo de clubes más importante del viejo continente. Uh-huh. Y lo hizo con lujo de detalles. De pronto no llegó como favorito, pero cumplió. Y la verdad es que ahora en Champions está sorprendiendo. Y es que está haciendo historia, Jorge, porque recordemos que hace 16 años no estaba en una semifinal de Champions. Y la gran alegría de los aficionados ayer fue impresionante. Yo creo que inclusive superó a la alegría de los mismos aficionados del Real Madrid, porque el hecho es histórico. Son 16 años sufriendo con intenciones de llegar a esa grande y tuvieron la oportunidad de hacerlo y lo están haciendo con lujo de detalles. Porque hay que ver que indudablemente el Bayern Múnich dominó el partido, pero fue Chukwueze el que remató. Vamos ahora con las declaraciones de Unai Emery. Recordemos, de todas formas, los marcadores, poner al tanto. En el caso del Real Madrid, perdió en el Santiago Bernabéu 2-3, pero como había ganado en la ida 3-1. El resultado global es 5-4. Sí, 5-4 a favor del Real Madrid. Y de esa forma deja eliminado al vigente campeón de la Champions. Y el Real Madrid, que continúa con paso firme hacia su cuarta estrella, está a dos pasos. El Chelsea queda eliminado, como les decía, y el Villarreal empató 1-1 en su visita al Bayern Múnich, allá en el Allianz Arena. Y como había ganado 1-0, que para muchos les parecía un marcador muy corto para la clasificación, pues no, finalmente valió porque el Bayern Múnich no pasó del empate. Lógicamente, le tocó sufrir mucho al Villarreal, pero a estas alturas de la Champions, ningún partido es fácil. Vamos a escuchar las valoraciones del técnico Unai Emery luego de obtener la clasificación para la semifinal. Lo Junior, que es el que está al mando, también siempre acordándonos del presidente, de su padre, y acordándonos mucho de José Manuel Llaneza. Entonces, todo eso son fortalezas que nos tienen que llevar a dar lo mejor de cada de nosotros, ¿no? Y entonces, las sensaciones mías son de estar satisfecho, porque hoy también le queríamos dedicar el partido a Llaneza, al presidente y a Fernando Ross Jr., porque son los líderes de este proyecto y son los que, pues, al final, la mayor satisfacción de ir dando pasos y de conseguir logros importantes. Y nosotros que somos profesionales, pues tratar de también de vivir nuestros momentos especiales a nivel profesional y a nivel también de sentimientos y de relaciones. Entonces, hoy era un partido mayúsculo, pero había un primer partido de 90 minutos que jugamos en Villarreal, que dicen mucho de cómo teníamos que responder hoy y que también nos hacían tener una cierta ventaja que también nos podía ayudar. Entonces ha salido un partido perfecto en defensa. Perfecto, o sea, el jugador es. Pero es la única manera. Ya contra equipos de este nivel en su campo, con la capacidad arrolladora que tienen de posicionarse tan alto sobre ti, de defensivamente tener jugadores brutales a nivel de duelos al espacio de espalda, con el cuerpo corriendo, pero que nosotros íbamos a encontrar las nuestras. Y las tuvieron. Qué bien. Enhorabuena al Villarreal por lograr esta clasificación a la semifinal de la Champions. Y la Champions continúa en el día de hoy con esos partidos de vuelta, Adolfo. Sí, precisamente hoy tenemos dos tremendos partidazos. Uno, el del Atlético de Madrid, que recibe aquí en el Wanda Metropolitano nada menos que al poderoso Manchester City de Pep Guardiola. Y hay que decir que es un señor partidazo y una prueba de fuego para Simeone. No solo porque está en su estadio ante su afición, sino porque realmente tendrá que manejar una estrategia muy bien puesta para poder defenderse de esa poderosa delantera que tiene el Manchester City. Además, tiene que buscar el gol porque recordemos que el resultado global va en contra. tendría un 0-1 en contra y ellos tendrían que buscar el gol. Pero eso les perjudicaría porque la defensa entraría a subir un poco y los contragolpes del Manchester City son impresionantes. Bueno, las circunstancias entonces del Atlético de Madrid son muy diferentes a las del Villarreal y las del Real Madrid, que llegaban al partido de vuelta con un marcador a su favor. El caso del Real Madrid es que tiene que remontar. Y la diferencia en el partido anterior es que juega en condición de local, contará con el apoyo de la afición, aunque tiene por ahí pendiente una multa. Ah, sí, sí, y está complicada esa parte, no se ha solucionado. Se espera que durante el día se solucione algo de ese tema. De todas maneras, los aficionados del Manchester City también están esperando la opción de estar en el estadio. Son 5.000 entradas para los aficionados del Manchester City, pero no se ha confirmado si van a estar o no en el estadio. Y por el otro lado tenemos el partidazo de Liverpool, Jorge, porque queremos ver a Luis Díaz en acción y parece ser que va a ser titular de este partido. Y indudablemente pues también tiene un margen a su favor altísimo. Las circunstancias también diferentes a las del Atlético de Madrid. Claro, claro. Totalmente. El Liverpool tiene muchísima ventaja comparativa. Además tiene una calidad de equipo y parece ser que al Benfica le costará muchísimo poder hacer algo en la cancha del Liverpool. Pero veremos un partido, veremos dos partidos crujientes de la Champions. Pero hay que recordar, y lo decías, Jorge, lo de el Real Madrid. El Real Madrid iría por su 14 Copa. No iría por la cuarta, sino por la 14. Sí. Porque ya tiene 13 títulos. Décima cuarta. Exactamente. ¿Qué dije? Cuarta. No, décima cuarta. La décima cuarta. Exactamente. Copa de Europa es el rey de la Champions, sin duda alguna. Y importante anotar, entonces... El rival de el Villarreal en semifinales será el que salga de este compromiso que estábamos comentando últimamente entre el Liverpool y el Benfica. En estos momentos el marcador, recordemos, está ampliamente a favor del equipo inglés, el equipo de Luis Díaz. Oportunidad sin duda alguna para Luis Díaz volverse a mostrar. Me decías que suena como titular. Sí, suena como titular. En Liga no estuvo como titular. Estuvo en Liga y seguramente lo estaban guardando para Champions. Exactamente, Jorge. A eso quería llegar porque precisamente Jürgen Klopp fue muy categórico cuando le preguntaron en la rueda de prensa por qué no había jugado Luis Díaz en la Premier League. Y él dijo, tengo mis reservas para el partido de la Champions porque no sabemos o no esperamos que de todas maneras el Benfica venga con todo. Y no queremos tener sorpresas. Esas fueron las palabras de Jürgen Klopp. Y yo creo que él ha sido muy analítico de la calidad de jugador que tiene, que es Luis Díaz. Y quiere asegurar el partido de todas maneras. Puntualizar que dijo que no había visto un jugador de esas características muchos años. Y ya veremos por qué. Debo decir que entonces el rival de... El Real Madrid saldría entonces del Atlético y el Manchester City. Exactamente. Y ahí podría ser de todas en maneras. En semifinales. En semifinales podría haber una semifinal española. Sí. Indudablemente. Y pues aspiramos a verla. Ojalá fuera una semifinal española. Sabemos el poderío que tiene el Manchester City, pero sabemos y conocemos el vigor, el entusiasmo que le ponen en el Wanda Metropolitano los partidos del Atlético Madrid. Va a ser un señor partidazo. Bueno, Adolfo, ya ves que el tiempo corre y la verdad es que merecidamente la Champions ha acaparado toda la actualidad deportiva. Pero antes, permíteme decirte que estamos a nombre de Travel Low Cost. Recuerden, en la calle Estrella número 12, para enviar paquetería a Ecuador a solo 5,50 €, a Colombia desde 3 € y a Venezuela desde 1,50 €. Zona Plaza España, Travel Low Cost, también bueno, para hacer sus envíos de dinero. Qué buenos precios. Bueno, ya para rematar, Adolfo. Tenemos lo de la Vuelta a Turquía. Ajá. Porque está al rojo vivo hoy. Sigue Nairo en pie. Nairo se recuperó y ayer en la rueda de prensa decía que está motivadísimo porque hoy tiene la montaña, porque hoy remata en lo más alto. Prácticamente del nivel del mar llegan a 1.200 metros sin parar un minuto. No tienen absolutamente nada llano. Es subida, subida, subida. Y ahí, en la última subida, se remata la meta. Podría Nairo Quintana tener muchísimas opciones en esta etapa. Nairo Quintana, corredor colombiano al servicio del Arkea Samsi de Francia. Hoy tercera etapa, ¿no? Hoy la cuarta etapa. ¿Ya la cuarta? La cuarta etapa de Turquía. Tour de Turquía. El belga Philipsen, espectacular, eso sí, remató impresionantemente. Pero bueno, son etapas llanas en las cuales Nairo Quintana solo tiene que esperar la opción de la montaña. Solo tiene que cruzar la meta. Sí. Son etapas que pasan desapercibidas para los escaladores. ¿Y cómo evoluciona la salud de Freddy Rincón? Freddy Rincón está un poco complicado. Nosotros realmente aspiramos a que se mejore. Están haciéndole chequeos en estos momentos precisamente de que hay una prolongación en el problema cranoencefálico. Sí. Y ahí es donde está la gran preocupación de todo el deporte del fútbol a nivel mundial, que está pendiente de la salud de un excelentísimo jugador de la Selección Colombia en su momento. Sí. Freddy Rincón, el gran Freddy Rincón. Desde aquí también le enviamos nuestros mensajes de apoyo, de fuerza, de ánimo, de oraciones por la salud de Freddy Rincón, que continúa en estado crítico en un hospital, en una clínica de la ciudad de Cali, luego de sufrir un accidente.